Poemas Radio. Locos me llamaron para decirme, ¿no? Pues que, ¿qué es eso? ¿Por qué? ¿Eso no es ofensivo? Pues no, es una opinión libre de un ciudadano campesino. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que duele? Y también esperamos sus llamadas, si gusta usted marcar 41-55-1060 o 01-800-080-1060, pues vamos a hacer un intercambio aquí de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que queremos decir. Y desde este espacio, desde mí personalmente, la convicción de que esto no se acaba hasta que no se acabe. Entonces, pues las urnas, ya decíamos como lema incluso del programa, nuestros sueños, nuestras esperanzas no caben en sus urnas, pues seguimos en ese plan. Ya el circo de las urnas ya pasó, pero nosotros sí seguimos insistiendo de que por ahí va la cosa. 5:17 a.m. Traigo varios análisis diferentes sobre lo ocurrido, sobre el enfrentarnos nuevamente a la realidad que pues todos conocemos, sobre todo los amolados, los que vivimos de nuestro trabajo, los que no tenemos un sindicato que nos apoye, los que no tenemos nada más que lo que tenemos en las manos y en la cabeza, pues a buscarle, a rascarle, a ver por dónde le vamos a hacer para sobrevivir, pero además con dignidad, de pie. Pero bueno, lo que nos dice don Carlos Fernández Vega en su sección México Sociedad Anónima, el día de ayer justamente, en su México Sociedad Anónima nos dice que se acabó el confeti, señoras y señores. Se acabaron los discursos y las alegres, cuan nutridas promesas de campaña. México regresa a la cotidiana, cuan triste realidad. Concluyó la fiesta cívica tras muchos meses de serpentinas, confeti, saliva, música ambiental para evadir la cruel situación nacional, con un resultado que solo regresa al país al punto de partida. A pesar de ello, en medio del golpe mediático, dos buenas noticias surgen de todo esto: que el PAN se fue al caño. Derrota mayúscula, dice cómodamente Gustavo Madero, quien se aferra al hueso, y que solo le restan al PAN 5 meses al actual inquilino de Los Pinos, quien, dada su brillante actuación, se ve en la vergonzosa necesidad de regresar los bártulos a los tricolores. El problema, después de todo, es quién levantará el tiradero. Se acabó, pues, aunque solo en el aspecto electoral, porque el circo político sigue, y el inquilino de Los Pinos ya amenazó con que mantendrá su fatuo discurso hasta el término del periodo constitucional. En fin, retómese la ingrata realidad, y dentro de ella, especialmente, el negro panorama que se observa en el ámbito laboral. Bueno, ese fragmento es el que quería yo destacar. Ya más adelante es una persona muy documentada, don Carlos Fernández Vega, un análisis de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en donde, en resumen o en suma, si no fuera por el mercado informal, el desempleo en el país sería mucho mayor. Y en esas está el nuestro México. La mayoría de la gente ya no solo tiene que trabajar en una chamba cuando la encuentra, sino en dos o tres o más, o a vender cosas, o a robar, o a ver cómo se le hace, pero pues hay que sobrevivir. Decía yo, los más vulnerables son los que no tenemos

Edita Sosa, aquí en el campo y de la ciudad, hoy, miércoles 4 de julio de 2012, una fecha que en el calendario mexicano es Yeicoscacuautli, tres águila de collar. Tengo la invitación, les recuerdo que aunque todo cambia, pues también mantenemos la propuesta del campo y de la ciudad de intercambio participativo con nuestro auditorio, y pues lo que nos llega aquí que puede ser de utilidad para el auditorio, pues lo compartimos. Le vamos a recordar el asunto del objetivo Sonrisa 2012, esta iniciativa civil de empresarios, de ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, que se juntan y hacen ahí una propuesta que es para los niños que tienen el problema del labio leporino, pues hay la posibilidad de un tratamiento gratuito. Hay muchos que se tienen que quedar así y pues según nos decían no es tan difícil, un poco costoso sí, pero no es tan difícil corregir ese problema. Aquí en este caso es gratuito. Han llamado mucho al teléfono que nos dejaron, que voy a repetir. Así es que si usted tiene algún familiar con ese problema, o algún amigo, algún conocido, puede decirle que lo escuchó aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Hay credibilidad. Y pues el teléfono es el 55-67-04-20, repito, 55-67-04-20, tercera repetición, 55-67-04-20, objetivo Sonrisa 2012 para aquellos que tengan ese problema o conozcan a alguien. Hay que apoyarnos entre nosotros porque no nos queda ya de otras. Estamos nuevamente, o más bien siempre hemos estado bastante pues lejos de las del reino de los gobiernos, sean del PRI, sean del PAN, de la clase política. Algunas llamadas. Don el amigo Arturo Hernández nos habla del Movimiento Democrático San Lorenzo Texonco y envió un abrazo sincero a mis hermanos del campo y de la ciudad, y se refiere al auditorio diciendo: hermanos, quedaste contento con las elecciones presentes, las que acaban recientes, yo diría. Ahora vienen los lamentos, dice el dicho, no hay nada nuevo bajo el sol, dicen que nuevo PRI, pero ¿de qué lado? En fotografía nada más. Aquí en Iztapalapa todo sigue en aumento, basura, contaminación, inseguridad. Es un descuido total, gracias. Y eso que en Iztapalapa gobierna el PRD. Y todavía no se va el PAN, así es de que vamos a ver cómo viene la cosa. Olga Peña, perdón, nos habla de Tláhuac. Y nos está invitando para el próximo jueves 5, mañana, en el Centro Social de Tláhuac, a partir de las 5 horas, 17 horas, con Cuicacali Tlaoli, con danza y poesía en náhuatl, a las 18 horas, música prehispánica con Nahuitoxtli, a las 19 horas, conferencia Tiempo y Calendario, con Luis Felipe Bautista. Los esperamos y olvidemos un rato la tristeza, dice. El centro social está ubicado en donde era la oficina de correos, a un costado de la delegación Tláhuac. Y bueno, dice ella, seguimos sembrando flores y canto en lo que otros acaban con el país. Pues sí, esa es la situación. Celia Trejo, la mayoría de las personas que vi el día de las elecciones, que no iban a votar por Andrés Manuel, decían que votarían por el PRI, porque el PRI robaba y dejaba robar. ¿En dónde se va a robar? ¿Para ir nosotros los pobres a robar? Que nos lleven a la cárcel como a ellos, que nunca son juzgados. Pues sí, ahí Hay gente que por robarse un pan para sus hijos está metida en el bote y es refundida ahí en ese cárcel maldita. Osvaldo Luna de Catepec nos llama y él hace notar que faltó la fecha del calendario en Nahuatl. Ya la dije, Yeicos Cacuautli, sí, se me vio el video, pero ya la dije. Pregunta acerca de las acciones a seguir por parte del movimiento Yo Soy 132 y felicita por la música y felicita al locutor, gracias. Pues si no me quedan mal, al rato van a venir algunos compañeros de este movimiento que nos van a hablar de qué sigue, porque ellos, pues surgió, su movimiento surgió de, pues, de la tontera de Peña Nieto. Bueno, no tontera, del cinismo de decirles a la pregunta de qué había pasado en Atenco. Él lo que dijo es que se ejerció la fuerza del Estado, el Estado de Derecho, dice Peña Nieto, pero lo que ahí vimos es un desquite de la clase política, que no los dejaron hacer su aeropuerto a los políticos y a los riquillos, y ahí se desquitaron, ¿y de qué manera? Violaciones tumultuarias a mujeres, todavía sigue en pie toda esa serie de denuncias, además de muchas más barbaridades que hizo la policía, perdón, y otros cuerpos represivos. Bueno, doña Basilis Ángeles, cambiando de tema, regresando a las llamadas. Doña Basilisa dice, la marca que nos pusieron en el dedo fue tan fácil de quitarse porque anteriormente en las votaciones la marca nos duraba hasta 3 días. Bueno, yo todavía la tengo y eso que sí me he bañado. Donde fue a votar, la credencial no fue marcada de manera aceptable, por lo cual expresó su inconformidad. Solo así mejoraron su actitud. Doña Basilisa Ángeles es del movimiento Yo Soy 132, dice, y pide que sigamos adelante. Este programa es el único donde los comentarios salen al aire y en Radio Educación por igual, en la estación en general. Que sigan adelante. Todo fue comprado con dinero o tarjetas. Elsa Ochoa nos dice que el lunes pasado, el 2 de julio, amaneció enferma por lo ocurrido, por esos hechos. Creo que la esperanza que nos da el nacimiento de esta nueva generación, que son los jóvenes, que ya no se tragan las mentiras de la televisión y de la democracia hipócrita que nos hace creer que vivimos correctamente, adecuadamente. Nuestra lucha debe empezar en casa, sin Televisa, sin anunciantes moralinos. Tal vez les haga ver más claramente nuestra inconformidad. Y quisiera que repitiera el pensamiento de Eduardo Galeano, esto de en tiempos oscuros. Sí, al ratito lo volvemos a mencionar. Es un escrito bastante profundo del maestro Eduardo Galeano, nuestro, pues, ya me gustaría decir nuestro amigo, pero no, ni lo conozco, lo conozco a través de lo que escribe, pero sí, mucho lo hemos parafraseado aquí en el campo y de la ciudad. Yo he producido varias series, varias cápsulas con su trabajo y, pues, muy pertinente. Vamos a la música y regresando, vamos a los tiempos oscuros y después a las noticias, a nuestro semanario por la paz, con justicia y dignidad. Por lo pronto, vamos a esto que se llama Solo le pido a Dios. Vamos a cantar todo junto, gracias. Okay. Vamos. Ahora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. En tiempos oscuros tengamos el talento suficiente para arriesgarnos a volar en la noche como los murciélagos. En tiempos oscuros seamos lo suficientemente sanos como para vomitar las mentiras que nos obligan a tragar cada día. En tiempos oscuros seamos lo suficientemente valientes como para tener el coraje de estar solos y lo suficientemente valientes como para arriesgarnos a estar juntos. En tiempos oscuros seamos lo suficientemente maduros como para saber que podemos ser compatriotas y contemporáneos de todos los que tienen voluntad de belleza y voluntad de justicia. Porque no creemos en las fronteras de los mapas ni del tiempo. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente tercos para seguir creyendo contra toda evidencia que la condición humana vale la pena. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente locos como para ser llamados locos. En tiempos oscuros, seamos lo suficientemente inteligentes como para ser desobedientes cuando recibimos órdenes contradictorias con nuestra conciencia o con nuestro sentido común. Eduardo Galeano. Ya lo había yo leído al inicio del programa, pero a solicitud de una compañera, Elsa Ochoa, radio participante, pues aquí está su relectura. Y ahora sí, vamos por favor, Raulito, a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Damos inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 27 de junio, al menos 45 electricistas fueron heridos al ser reprimidos por agentes de la Policía Federal. Los miembros del ESME pedían la libertad de dos trabajadores por razones humanitarias. Y pues lo que hicieron Gobernación fue echarles encima a los granaderos, los gasearon, les pegaron y pues no han resuelto nada de lo que se acordó, se negoció con Gobernación de recuperar la chamba. La nota de Arián Díaz y Ciro Pérez. Aumentaron entre 2010 y 2011 hasta 418% las agresiones contra defensores de los derechos humanos. La mayoría son responsabilidad de los cuerpos oficiales de seguridad, nos dice este informe de violaciones a los derechos humanos a los defensores dentro del marco de la asociación civil que se denomina Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos. Ese es el dato que nos proporcionan, lamentablemente. La nota de Fernando Camacho Servín. También del miércoles 27 de junio, casi 50% de menores que trabajan no reciben ninguna remuneración. Es necesario que se reconozcan sus derechos, dice funcionario de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Por otro lado, nos dice la nota que se tiene la idea equivocada de que no laboran, sino que solo ayudan a los adultos. Y en otro estudio se destaca que de 83 mil niños y cachito, 29% realiza tareas tanto dentro como fuera de la casa. Esa es la situación de los niños, de acuerdo con esta nota de Tania Sánchez. pasado jueves 28 de junio, Atenco es uno de los grandes pendientes del gobierno en el área de respeto a garantías, de acuerdo con activistas del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. En 3 semanas deberá comparecer México ante un comité de la Organización de las Naciones Unidas para dar explicaciones. Pues ya son más de 6 años de que ocurrió esto y todavía están viendo este asunto. Lo ocurrido en Atenco fue en mayo del 2006 y ahora en julio de 2012 le llaman a la ONU a los responsables de esta masacre. En 3 semanas, ya lo leí, no hay avances. Dice la nota, no hay avances en la investigación sobre la agresión sexual a 26 mujeres en mayo de 2006, como dije anteriormente. La nota de Fernando Camacho Servín. Permanecerá el Sindicato Mexicano de Electricistas en Gobernación hasta que cumpla los acuerdos firmados. Y nos dicen representantes del ESME que la Policía Federal comenzó la gresca y además presenta el ESME queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Unión Global Industrial exige al gobierno de Calderón solución al conflicto de el Sindicato Mexicano de Electricistas, que por cierto este día de mañana jueves marchará nuevamente a la Secretaría de Gobernación y anunciaron en esta nota que permanecerán en la dependencia hasta que el gobierno federal cumpla con los compromisos firmados en septiembre de 2011, en los que se compromete a la reinserción laboral de los 16.599 trabajadores en resistencia, así como a agilizar los procesos de liberación de los presos políticos del gremio, nos dice, entre otras cosas, esta nota de Patricia Muñoz Ríos. El viernes 29 de junio destacamos las siguientes notas. El movimiento Yo Soy 132 critica en Televisa, Banamex y Telmex, ahí físicamente en esas empresas, la concentración de la riqueza. Son consorcios representativos del sistema que ha hecho que aumente la pobreza, señala este movimiento. Y durante la cadena nacional por una democracia real expone los saldos del neoliberalismo. La nota, a ver, voy a repetir, los activistas estudiantiles dieron lectura al documento Saldos del Neoliberalismo, que hizo pasar de 40 millones en 1980 a 52 millones en 2012 el número de pobres en el país, con una pérdida en ese periodo de 82% del poder adquisitivo. Como parte de las actividades acordadas dentro de la campaña 6 días para salvar a México, el movimiento Yo Soy 132 llevó a cabo una marcha el pasado viernes en la Universidad de Chapingo, en la Universidad Autónoma Chapingo. De ahí se fueron a Atenco. La nota de Arturo García Hernández. Y aunque la nota es del viernes, tengo esta siguiente que dice que de acuerdo con la Asamblea Interuniversitaria del Movimiento Yo Soy 132, Se determinó que la marcha que ocurrió el pasado sábado, que sí ocurrió, la vimos, ahí se leyó un documento, está en internet, partirá esta marcha de la Plaza de las Tres Culturas y llegará al Zócalo. De hecho, partió y llegó al Zócalo. Y fue en silencio y con velas la marcha que ocurrió el pasado sábado, un día antes de las elecciones. La nota de Laura Poy Solano. También del viernes 29, en Chiapas se ha institucionalizado la tortura como método de control, dice informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Un saldo claro a fin de sexenio, particularmente en Chiapas, es que la tortura es el mecanismo privilegiado de investigación policial y de control utilizado por agentes estatales, a pesar de que existen normativas vigentes a escala nacional, estatal e internacional para prevenirla y sancionarlo. Esto de acuerdo con el informe de la crueldad al cinismo del Fraiba. La nota de Germán Bellinghausen. El cultivo comercial de soya transgénica es un riesgo para la apicultura, alertan organismos no gubernamentales. Entre otros de la campaña Sin Maíz No Hay País, de Semillas de Vida, de Greenpeace, del Grupo de Estudios Ambientales GEA, que por un lado le dan un premio y por otro lado los golpetean a estas organizaciones, quizá por estar contra los ojetes. La nota de Angélica Enciso. Los transgénicos no han alimentado a los hambrientos del mundo. Es una tecnología obsoleta y aumenta su manejo monopólico, señala nuestra amiga la doctora Elena Álvarez Buya, a quien en su momento vamos a invitar a este programa, a ver si puede venir tempranito. Repito, los transgénicos no han alimentado a los hambrientos del mundo. Mercados como el europeo rechazan su siembra porque implica riesgos a la salud, al ambiente y al campo a pequeña escala, dijo la investigadora de la UNAM. La también integrante de la Asociación Mexicana de la Ciencia, de la Academia Mexicana de la Ciencia, responde así a la aprobación de la Zagarpa para que Monsanto cultive soya en México. Soya transgénica, ya lo habíamos comentado, fue autorizado más de 250 mil hectáreas en 7 estados de la República por la Zagarpa, la Semarnat y estos que se complementan para hacer estas desgracias de nuestra nación, en nuestra nación. La nota de Emir Olivares Alonso. Una nota destacaré del pasado sábado 30 de junio, está relacionada con la situación económica que los del gobierno de Felipe Calderón se insiste en que va todo marchando, pero con paso firme. Bueno, la deuda pública creció 152% en este sexenio. Esta deuda llega actualmente a 4.5 billones de pesos. Se pagaron intereses por 1.301.000 y cacho millones de pesos, que es 65% del saldo del débito del 2006. Lo que debe cada mexicano pasó de 18.000, casi 19.000 pesos, a 44.000 pesos en 6 años, según datos de Hacienda. Según nosotros, ellos se endeudan y nosotros tenemos que pagar, los ciudadanos comunes y corrientes, insisto. La nota de Roberto González Amador. También destaco una nota del día de domingo pasado, el día de las elecciones, ese domingo negro, gris, que dice lo siguiente: casi 30% se elevó el costo de la canasta básica alimentaria por persona en 4 años. 30%. Por el contrario, el ingreso laboral apenas creció 1%, según datos de la Comisión Nacional de Evaluación. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. En el ámbito urbano pasó de 589 pesos al mes en 2008 a 1081 pesos en marzo de 2012. 30% casi se elevó la canasta básica alimentaria. Nos dice la nota de Israel Rodríguez. El pasado lunes 3 de julio, destaco una nota, todo lo demás estaba relacionado con las campañas, más bien ya los resultados preliminares y toda esa cosa que todos dijeron. Bueno, destaco una buena que el INIFAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, está impulsando un programa que se llama Milpa Intercalada con Árboles Frutales. De ahí se pretende rescatar 1 millón de hectáreas de temporal abandonadas por los campesinos, según dice la nota. Mis hijos, dice una persona entrevistada, se quedarán con esta tierra, ya con maíz, árboles frutales. No quiero que se vayan a Estados Unidos, para eso tienen sus tierritas. La nota de Matilde Pérez. Finalmente, el día de ayer, martes 3 de julio, tenemos las siguientes notas. Se llevó a cabo nuevamente una marcha el pasado lunes del movimiento Yo Soy 132 en repudio a la imposición del candidato priista. La demanda retumbó una y otra vez: México sin PRI, México sin PRI. Y algunos testimonios son los siguientes: la jornada electoral no concluye con el cierre de casillas. El día lunes se abrió un nuevo frente de lucha en el análisis crítico de los procesos electorales, enfatizaron en breve mitin los chavos, los jóvenes del Movimiento 132. Y por otro lado anuncian una asamblea, y dicen, se definen como: somos un movimiento social, político, apartidista, independiente y democrático, que rechaza la imposición de un candidato. Esa es la nota de Emir Olivares Alonso. Perdieron el rumbo líderes en el encuentro Río Más 20. Fue un fracaso, opinan ambientalistas, y entregaron a Ban Ki-moon de la ONU un estudio, un informe que se llama Libera a la ONU de la cooptación empresarial, que incluye estudios de caso que denuncian cómo el sector empresarial influye en las políticas y organismos de ese así dice la nota. Influye en las políticas y de ese organismo. Yo creo que está mal redactado. Son empresas como la petrolera Shell, Dow Chemical, Monsanto, The Coca-Cola Company y la empresa petrolera Petrochina, nos dice la nota de Angélica Enciso. Y esta es la última nota, un poco como chascarrillo, pero es muy en serio, que salió el día de ayer. Con esto cerramos nuestro semanario. Hubo compras de pánico en Soriana ante el temor de que el PRI, cancelara tarjetas. Poseedores afirman que les fueron entregadas un día antes de la elección y fructifican, fluctúan entre 300 hasta 700 pesos, pero hubo unos que les dieron varias tarjetas. Entonces hubo compras de pánico gracias a las tarjetas del PRI. Molestia de compradores habituales en tiendas de esa cadena por la demora en cajas. Algunos de los que llevaban su tarjetita pagaron nada más frijolitos y arroz, lo que alcanzaron. Otros completaron para llevarse electrodomésticos y a cambio tuvieron que entregar la fotografía de la boleta electoral. Complemento la nota. El temor a que se descubriera un fraude abarrotó las tiendas de la cadena Soriana. Centenares de personas, sobre todo provenientes de municipios del Estado de México y algunas del Distrito Federal, que vendieron, así dice la nota, que vendieron su voto a los candidatos de la coalición PRI-PBM, canjearon la tarjeta prepago que se les entregó por víveres y electrodomésticos. Dijeron que se habían enterado de que iban a cancelar los monederos electrónicos. Son fregaderas, porque nosotros ya votamos. Más adelante, otro testimonio que dice, ayer, que ibas a las casillas, votabas, tomabas una foto a la boleta marcada en favor del PRI, le mostrabas y te daban la tarjeta. Familias enteras llegaban a la tienda a surtir la despensa. Algunos nada más llevaban bolsas de frijol, arroz, aceite, otros cajas de cereales, paquetes de rollos de papel de baño y hasta electrodomésticos. En las filas de las cajas las conversaciones eran abiertas así. ¿Cuántas tarjetas te dieron, oyes? ¿Cuántos votos conseguiste? Ahora sí, el PRI se puso al parejo, pues iba por la grande. Así de cínica estuvo la cosa, entre otras de las irregularidades que vamos a irnos enterando, o que quizá no nos enteremos jamás, pero esto es evidente. La nota de Josefina Quintero, que quiero juntar con esta de que se refiere a priistas que fueron embaucados para prestar servicios, les iban a pagar 600 pesos y un teléfono celular para apoyarlos como representantes de casilla por parte del PRI. Y así es de que pues no les pagaron y ellos están exigiendo que se les pague, porque no somos limosneros, dicen, somos priistas, no estamos impugnando casillas. Somos un chingo, no nada más soy yo, somos como 600. ¿Para qué doy un nombre si somos un montón? Así está la cosa, hasta los priistas se enojaron porque no les cumplen. La nota de Berta Teresa Ramírez. Y ahora sí, con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Y mandamos un saludo a nuestros hermanos de Juan Milagua Tlactoli, en particular del programa Totlalnansin. Vámonos, Recio. Radio crítica y participativa del campo y de la ciudad. Seis de la mañana con 5 minutos, está usted escuchando del campo y de la ciudad. Obviamente que con cambio de sexenio o sin cambio, pues aquí seguimos acompañando este proceso de comunicación participativa horizontal y que a la que debemos la participación de la gente, más bien que nos debemos a la participación de nuestro auditorio. Perdón, tenemos un montón de llamadas que voy a empezar a liberar porque si no se nos van atorando y y es muy penoso dejarlas así. Yo solicité participación para analizar lo que está pasando después de estas elecciones, cómo se siente en nuestro auditorio, la gente, cómo la ven, y esta es la respuesta. Librada Hernández de Xalostoc nos dice: esto nos está demostrando el nivel de estudios que tiene el pueblo, la memoria histórica que no tenemos, y los medios de comunicación se han encargado de borrarla completamente, dice la nota, o más bien la llamada. Estamos mal. Acá los jóvenes se embarazan, o las jóvenes, de manera temprana y piensan que ya están maduros. Ella sintoniza Radio Educación, Radio Chapingo y Radio Universidad, a veces Radio Ciudadana, la televisión, solo para olvidarla, dice. A ver, del PRI, otros 70 años no van a soltar el hueso, sí, es lo que diría Carlos Monsiváis. Si ya nada más, si nada más otros 70 años. Todo cada vez peor, cada vez más caro, y pidiendo préstamos, a la banca japonesa, y que empeña nietos, seguiremos igual. Ojalá que el pago que hicieron los que vendieron el voto les dure hasta el 2018. Saludos a Marco. No creo que les dure ni la semana, pobres compas. Pero ni modo. Si el que no tranza, no avanza, dirían. Uno de los lemas del PRI, porque también recuerdo que el de un político pobre es un pobre político, Carlos Jan González. La profesora Mercedes Macías Monroy agradece el esfuerzo de todo el equipo del campo y de la ciudad por esta comunicación de intercambio entre la ciudad y el campo, y agradece el esfuerzo de Marco por las temáticas que aborda en cada una de las cápsulas que produce. Que siga produciendo dichas cápsulas, por ejemplo, de ecología, ya que es muy amplio el tema. Sigue solicitando a las autoridades de radioeducación que el programa amplíe su horario una hora más los días que se transmite y un día más de perdida. Gracias por la música. Pues sí, ahí están muy a la orden, maestra profesora Mercedes. Si ustedes se interesan por alguna copia de esos materiales, con mucho gusto se los podemos entregar para la escuela, para sus actividades. Y por supuesto que el programa del campo y de la ciudad, vamos a continuar manteniendo la temática que hemos tenido, de hecho con más enjundia aún, contra los ojetes, en pro de la ecología y de la madre tierra, de la agricultura campesina, de la sustentabilidad. Todos esos temas los vamos a seguir manteniendo aquí en Del Campo y de la Ciudad, por supuesto. Gracias por llamar. Evangelina Ocaña: más que indignación, siente mucha compasión ante la falta de convicción de la gente que vendió su voluntad por un plato de comida o una despensa, y siente paradójico que el gobernante del estado más pobre, con más precariedad del país, pretenda afrontar los enormes problemas que tenemos encima, que solo se solucionan con honestidad y valentía. No perdamos las esperanzas. Perdón, saludos al señor Marco y muchos ánimos a todos. Felicidades a todos, al equipo que produce este programa, que Dios los bendiga. Igualmente, gracias, Evangelina. Rosa Rodríguez de Xochimilco nos llama, dice que el PRI repartió a manos llenas dinero. Aquí en Xochimilco ofrecían dinero por el voto. También ofrecieron una beca a mi hijo que va a la escuela, pero me pedían una foto de la boleta cuando ya hubiera votado. Yo tengo necesidad, pero no acepté. Sin embargo, mucha gente en situación precaria aceptó. ¿Quién sabe si le hayan dado el dinero? Todo fue un fraude. Pero mi indignación ya comenzó. No veo televisión, no compro productos de los que anuncian la tele para mostrar mi inconformidad. Tampoco veo los mensajes de Calderón que son una burla para los mexicanos. Apoya el movimiento 132 y dice: lo que ellos marquen de actividades, los apoyaremos. Siempre escucho Del Campo y de la ciudad. Saludos, gracias, señora Rosa Rodríguez. Bueno, pues es una manera también de ser más explícito con esta indignación. No ir a comprar a Soriana, no comprar a las grandes transnacionales que apoyaron este proceso, o las que nos están empobreciendo y empobreciendo literalmente nuestro espíritu, nuestro alimento, nuestro cuerpo, no comprar esas chatarras y vamos a ver si no les duele más que a nosotros. La señora Quiroz, Marco y Sergio, reciban un fuerte abrazo. Estoy muy indignada por el despilfarro millonario que se invirtió en las campañas electorales y el pueblo se pregunta. Bien, gracias, recibiendo migajas. Tenemos que seguir adelante. Muy bonita la música de hoy. Gracias, querida amiga señora Quiroz. Liborio Bojorques felicita al programa y dice: sigamos el ejemplo de los jóvenes con buen ánimo, salgamos adelante, jóvenes y adultos, luchando para que haya una verdadera democracia. Felicidades a todo el equipo del campo y de la ciudad por esta nueva disposición o buena disposición para continuar trabajando en favor de la democracia y con el pueblo. Saludos a Marco, gracias igualmente. Alberto Córdoba: Marco, no estás solo, estamos todos con él. Sus opiniones me fortalecen, dice Alberto Córdoba, y nos hacen continuar adelante. Felicidades. Los radioescuchas estamos con nuestro programa del campo y de la ciudad, que también nos hace sentir que no estamos solos. La licenciada Esther Rojas hace patente la experiencia de la jornada electoral. Ella fue representante de casilla y se dio cuenta que hubo muchas incidencias. Tardaron en instalar la casilla, la tinta que se utilizó era fácil de quitar. López Obrador ganó en su casilla y antes de dar los resultados de cada una, el IFE se adelantó a dar por ganador a Peña Nieto. Esto, en vez de electoral, fue electorero. Hace un llamado a los jóvenes del 132 de pensar y seguir adelante. Tenemos poder y somos compradores, consumidores de las empresas que nos dan en la torre porque nos enferman. Las marchas son insuficientes, no hay que quedarse de brazos cruzados, ¿de acuerdo? Y también está el no consumir las cochinadas que luego están ofreciendo a costa de nuestra salud y de su riqueza. Salvador Jiménez está inconforme con la situación entre Calderón y Peña Nieto, otra vez un fraude, dice, el que ganó fue López Obrador. Si ganó Mancera, ganó Andrés Manuel, dice Salvador Jiménez. Mancera, bueno, ganó, pero por mayoría bastante espectacular, pero pues, Andrés Manuel ahorita está impugnando con todo el derecho que le asiste de acuerdo con la legislación actual. José Guadalupe Gutiérrez invita a una jornada de resistencia cívica nacional. Es una asamblea de individuos y agrupaciones, todos aquellos en lucha. Esta será en San Salvador Atenco los días 14 y 15 de julio, a partir de las 10 de la mañana. Para mayor información, puede usted marcar el 91-51-21-61, repito, 91-51-21-61, en el Centro Comunitario Carlos Montemayor. Invita a todos a difundir, a ser promotores. Saludos y gracias por el programa. Y también, por otro lado, convocan el movimiento Yo Soy 132 y el Frente Amplio de Organizaciones y Movimientos Sociales, más de 100, que son más de 100, hay que difundir, pues es lo que estamos haciendo. Gracias, José Guadalupe. Repito el teléfono, 91-51-21-61, para aquellos interesados en participar en estas jornadas de resistencia cívica nacional. La doctora Noemí Mundo Chacón, de Iztacalco, expreso mi agradecimiento por la oportunidad de poder expresarme públicamente. Al contrario, para eso es este espacio. Quiero decir, aunque sea pues a través de las llamadas, quiero decir que nos ha costado mucho dinero, tiempo y esfuerzo el proyecto de un cambio verdadero, y hago un llamado a la organización que no nos perdamos y que sigamos juntos. Hagamos un boicot a Soriana. Gracias al programa, gracias al señor Marco, gracias a ustedes por llamar. Y sí, sobre Soriana, Es una buena manera no irles a comprar. Ahí ya se hincharon con las boletas que les pagó el PRI. ¿Para qué quieren más? Por lo visto quieren más. A Ana Luisa Acevedo de Chalco. Acevedo Paz, perdón. Estamos tristes, estoy enojada, indignada, pero a la vez bien contenta por el movimiento 132, que el día de ayer en el Zócalo estuvo con muchos jóvenes informando a la gente que pasábamos. Creo que no nos vamos a dejar. El movimiento es apartidista y están luchando por la democracia en el país. Nos pidieron sugirieron hacer un boicot económico el próximo fin de semana. Ellos sugieren no comprar. A ver, dice, viernes 6, no comprar productos de Bimbo. Sábado 7, no comprar Coca-Cola y consumir de nuestros mercados populares. El programa del campo y de la ciudad es muy bueno, sigamos trabajando. El boicot lo podemos hacer siempre, claro. No necesitamos que nos digan qué días vamos a comprar. Más bien, no compres nunca ni Bimbo ni Coca-Cola y vamos a ver cómo les va a esos empresarios, que son parientes de los dinosaurios, pero así lejanos. Saludos de parte del señor R.R. Ramiro Romero, que ya llegó sustituyendo a Raulito Núñez, aquí en del campo y de la ciudad. También nos llamó Yesenia Ramírez, quien felicita al programa del campo y de la ciudad, ojalá vuelva toda la semana. Y por otro lado, sigue ofreciendo un cachorro xoloescuincle a familia que tenga tiempo para los cuidados, que de preferencia viva en el distrito y cumpla con algunos requisitos que seguramente ella pondrá. Si usted se interesa, marque el teléfono 57-81-16-13. Repito, 57-81-16-13. Esto es del campo y de la ciudad, obviamente. Ahora sí, muy nutridos. Así como las elecciones que acabamos de vivir, este ejercicio democrático fallido por la compra, la coacción, la manera como se desenvolvieron este partido tricolor con el beneplácito, más bien con las cámaras, los micrófonos, la escenografía y la iluminación de Televisa. Es el partido de Televisa el que ganó por el momento, porque acuérdense que cuando despertamos el dinosaurio volvió a estar ahí. El Parque Jurásico. Vamos a escuchar otra pieza. Esto es del campo y de la ciudad. Son 6 de la mañana con 19 minutos. Esperamos sus llamadas. Si gusta usted seguir participando, marque el 41-55-1060. Repito, 41-55-1060. En espera, si es que logran llegar los compas del Movimiento 132, que quedaron de venir. Si no, de cualquier manera tenemos aquí mucho que compartir, que informar sobre las alternativas que nos quedan como sociedad civil para seguir avanzando hacia un México más justo y para todos. Vámonos a la 10, señor R.R. Y esto se llama El Unicornio Azul, Mercedes Sosa. Apagar las flores. me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Pero no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. 100,000 o 1,000,000 yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Ya son 6:24 y cachito. Escuche usted del campo y de la ciudad y tenemos más llamadas. Más llamadas. Si te quieres acercar, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. No quiero interrumpir, adelante, fotógrafo. Seguimos con nuestras llamadas. El auditorio muy participativo, muy crítico de lo ocurrido en esta lamentable situación de la democracia fallida, epiléptica, enferma en México. Prisca Méndez, saludos al programa. Nos dice que esto ya se veía venir. Sin embargo, hay que seguir en la lucha. Hace un llamado a los que sacaron la tarjeta, esta de Soriana, a denunciar y demostrar un poco de dignidad. Por un poco de despensa vendieron al país. Hay que rescatar a la nación. Felicita a quienes hacen el programa. La señora Paulina dice, ¿alcanzarán 1,000 pesos para el tiempo que va a gobernar este señor? Los Judas se vendieron no por 30 monedas, sino por 1,000 pesitos devaluados. Estamos decepcionados y tristes, pero el programa del campo y de la ciudad nos da aliento. Pues hay que hacernos fuertes mutuamente, porque si no, ¿quién nos va a apapachar? María Socorro Maya, ella nos llama de Río Verde, San Luis Potosí, como muy frecuentemente lo hace. Nos dice que fue un cochinero esta elección y se tiró mucho dinero en apoyos a Peña Nieto. Ella fue representante del movimiento que dirige a Andrés Manuel López Obrador en la casilla. Ella fue representante de esta coalición. Se metieron denuncias por anomalías diversas. La tinta que se utilizó era de muy mala calidad. Se usaron lápices normales para marcar boletas y más. Al gobierno le conviene hacer al pueblo ignorante. Hay que seguir en la lucha. Estamos unidos en espíritu. Manuel Martínez invita a defender el voto aquí en el Instituto Electoral en el distrito. Esto será a las 10 de la mañana en Boulevard San Buenaventura, sin número, en Iztapaluca. Invita a todos a manifestarse en la defensa del voto. Y la señora Gloria Albarrán saluda al programa y repudia la Zagarpa por el maíz transgénico y le da más importancia al dinero que a las personas. Pues yo añadiría ahora los 250 mil hectáreas de soya transgénica que están imponiendo en sobre todo en el sureste mexicano, zona en donde pues se produce mucha miel, y ya están viendo las consecuencias. Eso que apenas estaban haciendo la cosa experimental, ahora ya va comercial con la participación de la Zagarpa, de la Semarnat y de, pues, el gobierno feliz de tener esos socios porque lo van a cubrir. Monsanto es el nuevo dueño de las semillas y del germoplasma en muchas partes del mundo. A esos también hay que hacerles boicot, incluyendo a la Zagarpa y a la Semarnat. 6:28. Antes de continuar con el tema que estamos tratando, quisiera compartir también este texto del escritor Eduardo Galeano, que se llama Ojalá. Porque sí, ojalá es lo que todos estamos diciendo en estos días asiagos, pero viendo hacia el futuro. Ojalá. Ojalá es algo así como quiera Dios o algo así. Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa más allá de nosotros. Y cuando ella dice adiós, está diciendo hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva donde viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. 6:30. Salud. Buen provecho. Y tenemos esto para poder proceder a aquello. Vamos a meter una pequeña cápsula en espera de que lleguen los chavos, los jóvenes del Movimiento 132, y además para aprovechar tantito para ir a desalojar algunas cosillas ahí con canales. No llegan, ¿verdad? Bueno, también queremos compartir aquí un poco del regreso del Parque Jurásico, la irrealidad. Pero más adelante, vamos por lo pronto a otra sección de esto que hemos llamado agroecología comunitaria. Y esto se llama Las Jornadas por la Madre Tierra, que es un ejercicio de... Y dice jornadas, ¿verdad, Sergio? Sí. Es un ejercicio que se intentó, que se llevó a cabo a partir del trabajo del GEA, del Grupo de Estudios Ambientales, en la montaña de Guerrero, con niños, y respondieron muy bonito. Vamos a escuchar en qué consistió una primera parte de esta experiencia. Esto es del campo y de la ciudad, y son 6:31 y medio. Lo digo porque esta dura 8 minutos. Por favor, señor RR. Testimonios de las Jornadas por la Madre Tierra. La Brigada de los Xocoyoles. Dentro de las Jornadas por la Madre Tierra, en algunas comunidades se han formado brigadas. En este programa nos hablan los niños y niñas de la Brigada de los Xocoyoles de la comunidad de Xocoyolcintla sobre la Madre Tierra, de lo que nos da en la vida y también de cómo cuidarla. Un mensaje para la Madre Tierra, ¿vale? Yo le digo a la Madre Tierra que la quiero mucho. Yo le digo a la Madre Tierra que la voy a cuidar. ¿Y la Madre Tierra los cuida a ustedes? ¡Sí! ¿Cómo? Nos da de comer. ¿Qué les da de comer? La Madre Tierra. ¿Pero qué se les da de comer? El maíz, la Madre Tierra nos da de comer sandías. La Madre Tierra nos da de comer maíz. La Madre Tierra nos da de comer melones. La Madre Tierra nos da de comer calabazas. La Madre Tierra nos da de comer frutas. La Madre Tierra nos mantiene vivos. La Madre Tierra nos ayuda a respirar. Nuestra brigada se llama Los Coyoles. Mi nombre es Karina Kiwi. En la Madre Tierra aprendemos a jugar, a sembrar árboles y a cuidar la Madre Tierra. Me he sentido bien participando con mi opinión. Sí. Ahí me enseñan a hacer los abonos, cómo cuidar las plantas. ¿Y qué es lo que más les gusta de todas las actividades que hacemos en la jornada? ¿Qué es lo que más les gusta? Jugar, aprender a dibujar, ver películas, hacer dibujos, hacer títeres. A mí la que más me gusta es cuando vamos a recolectar bichos, a recolectar semillas o cuando venimos a jugar a la cancha. Los niños y las niñas platican con la Madre Tierra. Le dijimos que ya no la, ya no íbamos a aventar basura, ni ni otros abonos que no le hicieran bien a la madre tierra. Y que ya no le íbamos a aventar esto así como bules al agua tampoco. Que hacíamos bien en cuidar la madre tierra, porque la madre tierra nos decía que dice que no tiremos la basura, los plásticos, y que dice que lo cuidemos la madre tierra. No tirar basura en los ríos, no cortar árboles, cuidar el medio ambiente. Escuchar, respetar y compartir. Que si están hablando, que escuchemos, que guardemos silencio. Y respetar, no decirles a otros niños cosas feas. Los niños de Xocoyolcintla seguiremos con la brigada de los Xocoyoles y invitaremos más niños. Les vamos a enseñar todo lo que hemos aprendido. ¿Qué hacen con la madre tierra? La cuidamos. ¿Cómo? No tirando basura. No cortando los árboles. No comer la chatarra. No quemando los bules. Para que no se contamine. Y para que no se enferme. Para que sigamos jugando con ella. ¿Quieren seguir organizados como brigada? ¡Sí! ¿Y qué le dirían a otros niños de otras comunidades? ¿Qué mensaje les gustaría? Que fueran a jugar con la madre tierra, que no la contaminen. Sí. Y que no la hagan enojar. Que la respeten. Y que la cuiden. Y si cortas un árbol, debes de sembrar otro. Para que pueda respirar. Madre Tierra, te quiero mucho. Producción, Marco Díaz León y programa SAS del Grupo de Estudios Ambientales. Esto es del campo y de la ciudad. Obviamente son 6 de la mañana con 38 minutos y cachito. Y sigue llegándonos llamadas de nuestro auditorio participativo, consciente. Y eso es lo que nos dicen. Gisela Mesa de Milpalta nos llama. Dice: ¿qué hay de los jóvenes del 132? Ayer escuchó sobre que el ejército lo sitió en el IFE. Llama al boicot, invita a las personas a leer y documentarse, no ver televisión, pegarles donde les duele en el dinero, dice Gisela. Como decíamos, era parte de un lema aquí en Del Campo y de la Ciudad, algo así como: los empresarios dependen de nosotros, las grandes transnacionales dependen de nosotros. Nosotros no dependemos de las grandes transnacionales. Gracias por llamar, Gisela. Basilisa Méndez, como siempre, nos llama y nos dice: si de veras estamos inconformes, no hay que ir el 15 de septiembre al Zócalo, no hay que ir a los supermercados, comprar en la tiendita o en el mercado, que del campo y de la ciudad los radioescuchas. Hay que despertar, decía su papá. Hay que despertar, decía su papá. Lo borracho se quita, lo tonto nunca. Los perritos a los 15 días abren los ojos, los humanos ¿cuándo?, dice doña Basilisa. La compañera María de Lourdes Gil Valverde dice: que diga el locutor dónde sacó la poesía de Eduardo Galeano. Y por otro lado dice que las tiendas de Liz están bien surtidas y más baratas, como boicota Soriana, y además son trabajadores del gobierno. Agradece el empeño de los que hacen el programa. Gracias, gracias. Y bueno, ¿de dónde saqué el material? De diversas fuentes, amiga María de Lourdes Gil Valverde. Este señor Eduardo Galeano ha sido muy florido en su producción y a cada rato hay cosas nuevas. Han salido en la jornada, hay libros como Patas Arriba, La Historia del Mundo al Revés, en donde vienen fragmentos de estos, destacan algunos de estos pensamientos como los que acabo de leer. Ojalá, también leí En Tiempos Oscuros, luego también he compartido uno que se llama Miedo. Tiene cosas, muchas cosas, hay que buscarle, hay que rascarle a su producción. La abogada Elian Gómez, perdón, fue representante de Morena, California. Se hizo un ejercicio voto en el estado y se pusieron 4 urnas en la Placita Olvera de Los Ángeles, en Los Ángeles, California. Ganó López Obrador con 72%. Y eso fue gente de la cual se le negó la credencial para votar. Nunca llegó la credencial a los mexicanos, a los paisanos del otro lado, no les llegó. Y bueno, y los que ese ejercicio pues ganaron 72%. Quizá ese voto hubiera sido pertinente para fortalecer la coalición de izquierda, pero no llegó. Hay luego mañas, incluso institucionales. A ver, continúo, ya no voy a comentar yo. En el consulado, la abogada Elian Gómez proporcionó sobres para reenviarlos con intención de voto para el Distrito Federal y la Nacional. De 2 sobres, uno llegó vacío. Se quedaron con copias fotostáticas de la que IEE, Instituto Electoral del Estado, seguramente. Y ella tiene fotos que puede poner a disposición, porque donde se ve que Obrador ganó con 72%. Pues se está haciendo acopio de todas estas pruebas, licenciada. Pues creo que estaría. Nos deja su teléfono, no lo voy a dar al aire porque, por las dudas, pero pues contactarse con las personas que están centralizando toda esta información, estas denuncias. Yo diría, ella deja sus datos de contacto, pero añade que colaboran en una revista de izquierda que se llama El Cuerda del Sur, así lo leo yo. Si hay la posibilidad de un intercambio con el programa del campo y de la ciudad, o con la estación. Ah, El Cuervo del Sur. El Cuervo del Sur. Dice El Cuerda, no es posible. Bueno, elcuervodelsur.com, ese es. Le vamos a echar un ojito. Y dice aquí, ahí han publicado algunos libros de López Obrador con su consentimiento. Es una nulidad, por otra parte, que las personas que atienden en Morena a fin de lograr contacto con Andrés Manuel. Televisa está de plácemes ya que toda su fauna invadirá Los Pinos. Ya van a colocar a sus estrellitas con los políticos. Los Pinos será un canal más del canal de las estrellas. Gracias. El ingeniero Esteban Chavarría nos llama de Tláhuac, que envía saludos a Marco y a todos los que laboran en este programa. Y el ingeniero lamenta lo sucedido en estas elecciones, lamenta que el IFE, el COFIPE, el TRIFE, etcétera, sean encubridores del PRI. Esto están demostrando cohecho. ¿Por qué no actúan? ¿En manos de qué autoridades vamos a quedar? Más corruptos, más ineptos, más lambidos que yo. Sí, y además invita al pueblo y organizaciones sin necesidad de ese tipo de autoridades para salir adelante como pueblo, porque los que pretenden imponer como gobernantes están demostrando desde hace varios años que son corruptos. Yo no espero nada bueno de ellos. Si tuvieran un poco de vergüenza con sus discursos, si tuvieran un poco de vergüenza con sus discursos, no volverían a mencionar la palabra democracia, que la cambian por corrupción. Y por otro lado, nos recuerda que puede enseñar a usar energías limpias y resolver problemas que aquejan al país. Para mayor información con el ingeniero Chavarría, marcar el teléfono 58-42-02-71. Repito, 58-42-02-71. Bueno, ya son 6 de la mañana con 46 minutos prácticamente aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y tenemos música. No han llegado los compas del 132, seguramente están cansadísimos porque han estado muy ajetreados. Desde el sábado marcharon en la noche hacia el Zócalo, no, hace rato lo leí, pero no me acuerdo de dónde a dónde, pero ahí estuvieron, ahí se leyó un manifiesto que debería yo de haber traído, pero pues lo iban a traer otros compañeros. Bueno, pero de todas maneras aquí estamos. Vamos a brincarnos a la 15, señor RR. Y esta es Mercedes Sosa, Si se calla el cantor. La vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el canto, se quedan solos los humildes, los ríos de los diarios, los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. Si se calla el cantor, que no calle el cantor. Mercedes Sosa, en estos días, es una música emblemática que oíamos, al menos yo me acuerdo hace varios años, cuando éramos más jóvenes, como ahora el ímpetu del 132, lo teníamos, bueno, lo seguimos teniendo, pero pues ya es un poquito más añejo. Pero bueno, esa música no se morirá jamás. Tenemos un par de llamadas. Adrián Fernández dice que la gente no debe perder de vista que las personas que vendieron su voto no son el problema. Con quienes hay que indignarse es con el IFE, que es la autoridad que debe respetar la votación. El vendepatrias en realidad es el IFE, dice Adrián Fernández. Rosa María Bayona, saludos a Marco. Bello el pensamiento de ojalá de Eduardo Galeano, sí, cómo no. Y ojalá, dice, que todos nos integremos a la marcha del sábado próximo a las 2 de la tarde. El recorrido está por confirmar por el movimiento 132. Pues ya no llegaron, a lo mejor están ahí pues cansados, porque ha habido muchas actividades de parte de este movimiento. Entonces, para integrar la Convención Nacional contra la Imposición, mañana se confirman los datos. Ya veremos a ver qué información nueva puede compartir Sergio Canales mañana, que le toca a la producción. No bajemos la guardia. Por otro lado, se une al llamado para seguir luchando contra la imposición. Todavía podemos impedir que llegue a Los Pinos ese señor asesino. Hoy, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, la asamblea interuniversitaria a las 12 del día. Hoy, asamblea interuniversitaria, Facultad de Ciencias, 12 del día. Bueno, también por eso se explica que no hayan llegado los jóvenes del 132, porque pues además de las muchas actividades, hoy se añade otra importante, que es esta asamblea. Y bueno, Rosa María Bayona sugiere que es importante que vayan los más posibles. ¿Te gustó mucho el poema? Dice, saludos. Susana Clares. Bueno, dice, no nos pongamos a lamentar, sino al conteo distrital. Hay que partir a las 8 de cero en los distritos. Algo así entiendo. Como están entrando muchas llamadas, luego no hay chance de escribir con mayor exactitud y claridad. Pero bueno, nos llamó y nos dice que no llegue el narcotráfico a Los Pinos, hay mucho que hacer de aquí a diciembre, que se investiguen el IFE, los topes de campaña y las irregularidades diversas. Este coraje hay que redirigirlo, dice Susana Clares. Perdón si digo mal su apellido. Guadalupe Vázquez, agradezco a Radio Educación por tener tan buenos programas como Del Campo y de la Ciudad. Es triste saber que qué clase de gobernante vamos a tener. Si acaso. Es indignante haber llevado a cabo unas elecciones antidemocráticas que no esperábamos los mexicanos. Primero con un pelele enfermo mental, con él dice que quedó impuesto sin dignidad, invitó a seguir luchando invito a seguir luchando con el 132, que es el que nos queda como esperanza. Gracias. Ángel Cervantes dice que si Sergio o Marco queremos ser presidentes, bueno, esto es ya como un cotorreo, ¿eh? Y que nuestros hijos por los siglos, bueno, es como una llamada provocativa. Lo voy a leer porque no lo entiendo, está como redactada muy rara. Lauro Castillo dice, el pinolero huésped como pretendido ajonjolino del mole, no del mole sino del muele, muele y muele, que con un mínimo porcentaje llegaron para el fraude nacional como tablita de información, en una prefabricación de novela barata que le proteja la espalda o que nos cargue los pingos como pueblo, fuere como fuere, es la corrupción lo que queda. Gracias por las llamadas, son 6 de la mañana con 55 minutos. Y Sergio, por favor, puedes venir. Vamos a a despedir este programa, porque ya prácticamente estamos en esas, por favor. Esto se llama Casas de Cartón. No, no es cierto. El disco se llama Casas de Cartón y son los Guaraguao. Vamos a dedicarles esta canción de Violeta Parra, por supuesto. Es la número 9, por favor. Es una canción compuesta por Violeta Parra, dedicada a los estudiantes. Ahora la cantan los Guaraguao. Y pues ánimo, jovenazos, porque les toca a ustedes agarrar la estafeta, por favor. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrón de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiendo se queja precho. Y no se hacen sordos mudos cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrón de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. 6 de la mañana con 58 minutos, ya estamos al borde del final de este programa del campo y de la ciudad. Muchas llamadas, gracias. Se ve y se nota que la gente está interesada en participar, en opinar, en compartir. Teresita de Jesús dice que la situación es delicada, nota desaliento en los jóvenes, coraje y tristeza. Deben, perdón, tener cuidado de esto porque esperaron otra cosa. Cuidado en los actos en los que se les cita. Y, híjole, pide un teléfono. Perdón, pero ya se nos estamos yendo, Teresita de Jesús, disculpa. Ricardo Zamora, esto era un escenario posible, el que está ocurriendo. No hay que desanimarse. Esto apenas comienza, tiene razón. El gobierno le debería temer al pueblo y hoy el pueblo teme. Hay que organizarse para darle la vuelta, nos dice. Y pues ya nos vamos. Ángel Cervantes, no entiendo el contenido de tu llamada, pero lo que entiendo es que o nos está agrediendo, o está agrediendo a López Obrador, o al PRI, ya, no le entiendo, disculpe, gracias por llamar, y esto fue del campo y de la ciudad. Nos despedimos, esto fue su programa del campo y de la ciudad, este miércoles 4 de julio, después del circo, de la feria, de la cruda de estas elecciones, que nos demostraron que nuestra democracia sigue siendo un bodrio. El señor Raúl Núñez y el señor Ramiro Romero, el señor RR, nos apoyaron en los controles técnicos. El señor Sergio Canales en la asistencia de producción. Juan Antonio Vázquez, nuestro querido amigo, en los teléfonos de manera solidaria. Y Marco Díaz León, productor y conductor los miércoles del campo y de la ciudad. No se nos agüiten, vamos pa'lante. Esto no se ha acabado. Las urnas no van a detener ni nuestros sueños ni nuestras esperanzas. Y como decimos todos los miércoles, lo vamos a seguir diciendo. ¡Dino a los ojetes! Buenos días.